Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ana Núñez Ronchi. Leandro Fernández de Moratín, Elegía a las musas. Esta corona, adorno de mi frente, esta sonante lira y flautas de oro y máscaras alegres que algún día me disteis, sacras musas, de mis manos trémulas recibid, y el canto acabe, que fuera osado intento repetirlo. He visto ya cómo la edad ligera, apresurando a no volver las horas, robó con ellas su vigor al numen. Sé que negáis vuestro favor divino a la cansada senectud, y en vano fuera implorarlo. Pero en tanto, bellas ninfas, del verde pindo habitadoras, no me neguéis que os agradezca humilde los bienes que os debí. Si pude un día, no indigno sucesor de nombre ilustre, dilatar lo famoso, a vos fue dado llevar al fin mi atrevimiento. Solo pudo bastar vuestro amoroso anhelo a prestarme constancia en los afanes que turbaron mi paz, cuando insolente vano saber, en conos y venganzas, codicia y ambición, la patria mía abandonaron a civil discordia. Yo vi del polvo levantarse audaces, a dominar y perecer tiranos, atropellarse efímeras las leyes y llamarse virtudes los delitos. Vi las fraternas armas nuestros muros bañar en sangre nuestra, combatirse, vencido y vencedor hijos de España, y el trono desplomándose al vendido ímpetu popular. De las arenas que el mar sacude en la fenicia Gades, a las que el Tajo lusitano envuelve en oro y conchas, uno y otro imperio, iras, desorden esparciendo y luto, comunicarse el funeral estrago. Así cuando en Sicilia el Etna ronco revienta incendios, su bifronte cima cubre el Vesubio en humo denso y llamas, turba el Averno sus calladas ondas, y allá del Tibre en la ribera etrusca se estremece la cúpula soberbia que al Vicario de Cristo da sepulcro. ¿Quién pudo en tanto horror mover el plectro? ¿Quién dará al verso acordes armonías? Oyendo resonar grito de muerte, tronó la tempestad, bramó iracundo el huracán, y arrebató a los campos sus frutos, su matiz. La rica pompa destrozó de los árboles sombríos. Todas huyeron tímidas las aves del blando nido, en el espanto mudas. No más trinos de amor. Así agitaron los tardos años mi existencia, y pudo solo en región extraña el oprimido ánimo hallar dulce descanso y vida. Breve será, que ya la tumba guarda y sus mármoles abre a recibirme. Ya los voy a ocupar. Si no es eterno el rigor de los hados y reservan a mi patria infeliz mayor ventura, dénsela presto, y mi postrer suspiro será por ella. Prevenid en tanto flébiles tonos, enlazad coronas de ciprés funeral, musas celestes, y donde a las del mar sus aguas mezcla el Garona opulento, en silencioso bosque de lauros y menudos mirtos, ocultad entre flores mis cenizas. Fin de Leandro Fernández de Moratín, Elegía a las musas.